Lamentablemente, por lo menos desde mi punto de vista, en Chile este domingo arrasó el rechazo a un nuevo proceso constituyente propuesto desde el Ejecutivo, desde los partidos progresistas que quieren dejar de llevar la vida institucional bajo la constitución de Pinochet. Vamos a conversar con Cristóbal Mardones Díaz, es periodista del diario Primera Estación de allí de Chile, para que nos dé el pantallazo situado, ¿no?, de lo que sucedió ayer. Bueno, Cristóbal, ¿qué pasó ayer en Chile? Uf, qué difícil. La verdad es que hay mucho que analizar, ¿eh?, porque no es un resultado que sea tan apretado como para decir, mira, pasaron por un par de factores que hay que atornillar, un par de cosas que hay que solucionar y ya estamos. La verdad es que fue una votación rotunda y hay muchos factores. De por sí creo que el primero a analizar tiene que ver justamente con que este fue un voto obligatorio y no voluntario. Entonces, hay una sociedad despolitizada absolutamente que le interesó solamente el proceso estos últimos 3 meses. Con justa razón, pero simplemente hace de que, el proceso haya avanzado para algunos mucho tiempo. Y en segunda parte, ya cuando había que solamente votar, tiene que avanzar hacia todo, y la verdad que ese hacia todo no se hizo de buena forma, no se llegó a todos los rincones. O sea, el gobierno imprimió solamente 900.000 ejemplares cuando votaban 13 millones. Entonces, la lógica de cómo llegar a ese sector que por primera vez votaba desde que tenemos democracia en Chile, no se hizo de buena manera. Nos quedamos en la discusión política. El gobierno situó fuertemente sus cartas en Michelle Bachelet y en la presidencia, en Gabriel Boric, y en la práctica ellos ganaron en elecciones donde había voto voluntario. Y si lo llevamos a ese número, podemos decir que, por ejemplo, Michelle Bachelet ganó con el 23% del país y Gabriel Boric ganó solamente con el 27% del país. Uh-huh. Si es que en esa elección hubiera habido voto obligatorio, pero como fue el voto voluntario, se nos va dibujando la idea de liderazgos sociales, de liderazgos políticos que podemos tener en el país. Yo creo que ahí hay como cosas profundas que hay que empezar a analizar. Una cosa es con voto voluntario y otra cosa es con voto obligatorio. Y en el voto obligatorio juegan otros roles. O sea, creo que para haber llegado profundamente a los sectores más populares, debimos haber involucrado en esta campaña, por ejemplo, no sé, al sector deportivo, el fútbol no se pronunció, a la música, a los sectores claro, que de verdad tocan ese lugar. Vos sabés que a veces nos pasa esto, ¿no? Que tenemos agendas que creemos necesarias para sostener nuestras democracias, pero no le estamos llegando a las clases populares y no le está llegando sobre todo el poder político. Vos decías recién, ni siquiera tenían el texto muchas de las millones de personas que ayer fueron a votar. ¿Qué análisis hizo o qué declaraciones hizo el poder político frente a este resultado? Digo, ¿y cómo la oposición cómo lo toma? ¿Fortalece a los partidos de derecha? A ver, hay una intención. Yo creo que ayer el presidente sale en cadena nacional, que lo que para algunos se considera un error importante, diciendo que esto lo tiene que solucionar el Congreso. Y si nos retrotraemos en lo que son los procesos electorales, la gente votó justamente en un 80% que no le hiciera al Congreso. Y hoy día el presidente, apenas teniendo el resultado, ahora dice que tiene que resolverlo el Congreso. La derecha, por su lado, dice que ellos tenían un acuerdo, pero los máximos líderes de la derecha en Chile dicen que había un acuerdo de votar rechazo para reformar, pero que el resultado era tan contundente que no era, ahora dicen el día de la mañana que no es necesario reformar, que simplemente hay que quedarse con la constitución que está. Y al mismo tiempo el gobierno lleva encerrado desde las 7 de la mañana hasta ahora, y que no ha salido ninguna declaración importante, no ha salido ningún personero. La verdad es que ha sido un golpe bien duro. Pero y al mismo tiempo tenemos los sectores de izquierda que le están diciendo fuertemente al gobierno que hay una responsabilidad enorme, porque hay algo que también dentro de las políticas públicas, lamentablemente, esta elección se llevó a un plebiscito de apruebo o rechazo del gobierno. De hecho, uno en las calles lo sentía, como que la gente decía, voy a votar rechazo porque no me gusta Boric. Y ese fue un gran problema que se cruzó. Muchas veces los presidentes de partidos y movimientos sociales le pidieron al presidente que se hiciera a un lado de este proceso, porque justamente lo iba a llevar a un sector donde era muy difícil remontarlo. De hecho, las últimas 2 semanas anteriores, los partidos de gobierno hacen un acuerdo en caso de que, independiente del resultado que haya, ellos solamente van a reformar. Y eso ya terminó por confundir aún más el proceso. Y los sectores y movimientos sociales, no sé, colegios de trabajadores, de profesores, todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, le estaban pidiendo que no se involucraran de esa manera porque estaban generando que el plebiscito se transformara en otra cosa. Y lamentablemente uno lo veía venir en el sentido de que teníamos un gobierno que había ganado por la izquierda, pero que estaba tomando sobre todo conducta en materia económica y en materia de sociales, había tomado ya ribete altamente cercano a lo que es la centro derecha. O sea, en el momento en que 2 semanas antes de la elección se va a pedir un crédito al Fondo Monetario, la verdad es que genera suspicacia importante. Cuando no se expresa que no van a haber avance en materia de transformación a lo que son las AFP en Chile, sino más bien se va a crear una AFP estatal y que eso es lo máximo que se puede hacer, la verdad que empieza a confundir a la gente. Yo en ese sentido creo que el pueblo de Chile votó en una cierta confusión enorme de que no sabía que estaba votando. Porque si votaba apruebo o votaba rechazo, al final la postura del gobierno y de la oposición era que ellos iban a cambiarlo igual, y eso ya te generaba una incertidumbre muy grande. Claro. Bueno, y ahora, hoy, ¿cómo está la cosa? Vos decías, el gobierno no ha salido desde la mañana temprano. Bueno, ¿la oposición qué salió a decir? La oposición está diciendo que básicamente en los canales grandes ya está planteando la idea de que la idea de reformar de rechazar para transformar se acabó, que el resultado era tan contundente y que se planteaba que los chilenos habían decidido ya mantenerse con esta constitución. Claro. Y eso es también, en cierto modo, parte de este imaginario confuso que estamos viviendo en el país y va generando incertidumbre aún más grande. Yo creo que hay que estar muy atento a la semana. Yo tendería a analizar este proceso también con un detalle súper importante. Con esta confusión que crearon los partidos políticos tradicionales, lo que son los que han gobernado todo este tiempo, desde los 90 hasta acá, la verdad es que han generado un nivel de confusión tan grande que también un análisis que hay que hacer, que lo planteó hoy día un cientista en un medio de comunicación, lo recojo muy bien. Que ojo con el voto anti-élite política. En esta confusión tan enorme, y un pueblo tan despolitizado como es el pueblo chileno, la verdad que un voto anti-élite política perfectamente se podría haber estado dando. O sea, no me informaste no me informaste toda la vida, y hoy día me estás pidiendo que vaya a votar algo, un texto que no voy a leer en 3 meses. O sea, hay un tema fuerte con el tema de choque de pueblo élite que se venía dando desde el estallido social muy fuertemente, y hoy día simplemente pues, también hay que mirarlo como que pueda haber algo de eso importante. Comparo esto que vos estás diciendo con la base electoral que ha conseguido en Argentina Milei, por ejemplo. No sé si lo ubicás, que son Sí. las derechas que plantean casi como el fin del Estado y que gobierne el mercado. De hecho, acá hay un sector político que le fue muy bien en las presidenciales pasadas y lo que fue en el Congreso, que se plantea desde esa vereda, que es lo que tiene que ver con el famoso Partido de la Gente, Claro. donde su máximo líder no vive en Chile porque tiene problemas penales y también problemas de denuncias familiares. pero que viven en Estados Unidos, es muy cercano a Milei, y plantean justamente esa teoría. O sea, hay un avance, sin duda, hay un efecto internacional, yo creo que no hay que descartarlo. Creo que hay mucho de eso, de lo que estamos viviendo, porque uno, esto también lo podríamos comparar, por ejemplo, con lo que pasó en Colombia, no con Petro necesariamente, me refiero a las elecciones anteriores por el acuerdo de paz, etcétera. Hay una lógica que no se entiende muy bien, o por lo menos a primeras, y hay que empezar a escarbar para ir entendiendo cuál es el proceso que se está dando. Porque a primera uno podría decir, ¿sabes qué? El pueblo votó atentando contra el pueblo. O sea, ¿cómo la gente no va a querer una constitución que sea ecológica, que sea con derechos sociales? Por absolutamente todo lo contrario que tenemos. Claro, eso es lo que uno podría decir a primera. Ahora, hay que ir escarbando, bueno, ¿qué pasa con ese malestar? ¿Qué pasó desde el 18 de octubre en adelante? Que no fuimos capaces de, o que ese malestar se fue acumulando, porque recordemos que hubo una pandemia entre medio donde ese malestar sin duda se fue guardando en la casa. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la credibilidad de los partidos políticos tradicionales, desde el gobierno hacia la derecha? ¿Por qué tanta confusión? O sea, se eligen tanta cantidad de constituyentes para que se redacte algo y después todos los partidos tradicionales están de acuerdo en que hay que modificarlo, aún ganando apruebo o ganando rechazo. O sea, el nivel de incertidumbre que ha generado el proceso, el nivel de poca estabilidad que ha generado el gobierno, sin duda también afecta. O sea, recordemos que el presidente, cuando gana, en su discurso de triunfo estaba hablando por la libertad de los presos políticos y al mes estaba diciendo que no iba a poder hacerlo. O sea, a dos semanas antes del plebiscito se estaba habían tomado detenido a Yaitul, líder de la CAM de territorio mapuche, pero en octubre del año pasado el presidente se estaba sacando fotos con él. Hay un nivel de confusión de dar vueltas cada decisión y yo creo que en un pueblo, como lo decía, tan despolitizado, naturalmente genera malestar, genera incertidumbre. Y lo peor, que es peor de todo, genera esa ansiedad de estar viendo que todo cambia para que nada cambie. Eligieron constituyentes y nada cambió, eligieron cambió la constitución y nada cambió. O sea, todo cambia para que nada cambie. Porque hace tres semanas atrás el gobierno, los presidentes partidos de gobierno estaban diciendo que por más que la constitución cambiara lo que era, por ejemplo, la sistema de jubilación, el sistema de salud y el sistema de democrático, ellos iban a hacer un acuerdo para dejarlo como estaba. O sea, había un nivel de verdad de desorden en cuanto a las posturas gigantes. Cristóbal Mardones Díaz, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés de La Pampa. Verdaderamente nos pudiste pintar el panorama, contar el panorama. Gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Hasta luego. Ahí conversamos con Cristóbal Mardones Díaz, periodista chileno del diario Primera Estación.